te wax waye kok nga xamantene tamit mënuta diglu lu bax mënuta téré lu bon manam ndax def bokul ci borom xam xam te amul manam capacité man ko def comme li sama borom subhanahu wa ta'ala wax na ida'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati hasana wajadiluhum billati hiya ahsan manam wotal jeme ci sa yoonu borom bil hikmati mu andak sagesse manam moy xam mbir mu nek wax ju ne nga diko tek fang ko wara tek wal mu'izati hasana te warata bi na rafet wajadiluhum billati hiya ahsan su werante jote tamit nga werante non ci anam ji mu gëna rafeté manam kenn ku ci nek ak na nga wara werante ak mom amna ño xamantene da ngay utiliser langage bu dur am ño xamantene da nga len di damat am ño xamantene da ngay woyofal am ño xamantene da ngay leral rek ak yeneen ak yeneen manam kenn ku ci nek a façon bi ngay wérante ak ñom solo ni nga xamantene solo ki mu doon ak li mu mëna yaq ak li nga xamantene nonu la mel lool motax dañu wouté légui mu daal nek légui yoy yépp nak manam bu fekkentene yow amo capacité yi nga xamantene mom motax nga mëna def lool boba nak manam li nga xamantene manam mom mo la wat bu fekkentene da nga bëgg diglé lu baax aga té lu bon manam moy ci kanamu bu fekkentene manam borom xam xam neeku fa comme fi nga xamantene suñu hadith bi manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fi wa sahaba ay radiyallahu ta'ala mu juk ni lool manam moy ndax bu fo mba ndax fu borom xam xam nek manam ko xamantene xamna nek ci bir jotay bo xamantene kuko gëna xam nga fa ndax dafa wara bayyi ki gëna xam mu daldi diglé lu bax téré lu bon wala bok mu jël kaddu gi léral la nit ñi seen diiné wala bok dafa wara mom su ko nexé rek mom mëna jox jël kaddu gi ne diglé lu bax na téré lu bon est ce que manam lool warna mëna nek borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté am ño xamantene dañu tektal lo ci hadith bi ci ne lool warna mëna ne am ño xamne dañ di dédé hadith bi du tektal ndax hadith bi ñom dañu japponi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jox aval ci lool waye bokku na ci li nga xamantene dal ala kulli hal li gën mom moy ñu bayyi ki gëna xam muy wax parce que souvent li nga xamantene amana mom motax waxul ci li ni particulièrement muy gis moy ne dafa am leneen lutax lo xamne sa yessa parce que souvent comme ñom ñoy ñu gëna xam ñom ñoy gëna xam tamit li tax waxuñu ci li wa moy li suñu am do xon gaay buñu fi kenn woowati nañu wax leen ci nangam ak ci nangam li ñuy wax ñoo lañ ko gëna xam wa ala kulli hal li nga xewete wa lolu parfois rek lolu nak lu mata baye xel la wa lolu beuri na ci suñu wa jamono ji yalla nañu yalla sam wa beuri na ci suñu wa jamono ji ño xamantene yoy yep ñom xamuñu ko ci wa legi mu dal def tabit benen benen mbir mi nga xamantene dafa dafa am ci walu gogo manam moy su fekkentene nit ki li gën deug deug moy ki nga xamantene manam dafa tok ci jotay ko xamantene moko gëna xam mu gis lo xamantene baxul mom mu jog téré ko manam mom mu jog laaj ko ki nga xamne mom moy ki gëna xam bu ko defé koku mom mu léral ko bu boba mom dana am yoolu bayé ki gëna xam mu wax ba para dina nek ko xamantene dina am tamit yoolu nek sababul ngir ñu téré lu bon bu boba mu daal dajale ñaar yëpp waye su fekkentene tamit nit ki dafa tew ci mbolo mo xamantene ñafa nek xamuñu wala bok mu bëgg diglé lu baax bëgg téré lu bon boba mën na wax waye bu mu tudd luddul ayé bu mu xam wala bok hadith bo xamanteni maîtriser nako waye dal bu mu nek wala bok mu baña tudd ayé sax wala mu baña tudd hadith lool moy li nga xamanteni mom moy li gën manam dal lañuy wax rek li nangam baax na li bon na waaw comme dal gaay de leen bëggante top leen lu baax bayi leen lu bon nek leen ci fonk leen seeni wajur fonk leen seen manam na ngeen bëggante na ngeen di top li nga xamantene mom la yalla diglé jang leen alquran jang leen sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam ba xam ko wala ak de leen julli fonk leen seeni julli bu seen te neegi nonu bu wéru ko joté na ngeen wor ak yu démé nek nonu wala bayi waaw sacc nak mom bu leen ko def mukk ndax lolu baaxul niki nonu jaalo moy tandiku leen manam jaalo ndax li nga xamantene ni mom lay indi lu bon la niki nonu fexelene bo bu len ray nit ak yu demé niki nonu manam ay wax yo xamantene dal wax yu rafet lay don rek yu général yo xamantene manam danaka ñepp mën nañ ko wax bu boba nga utiliser bat yoy waye bul di jema aral dal da ngay jema utiliser expression bo xamul conséquence fu muy toll bul utiliser masalan comme ni nga xamné non la ko ñen ñi défé yalla yalla yewenal suñu mbirt yewenal leen manam masalan ño xamantene dañuy wax naan waaw masalan waaw kay yeen goor ñu nak bu fi kenn tak ñaarel nangam yoy genre wax yoy bokul ci li nga xamantene manam loolu diiné di diglé la manam ndax loolu da fay wëlbeutiku waat di mabbat benen affaireu diiné ay masalan waaw manam di wax dal wax yo xamné dal manam dal yamal rek ci li nga xamne manam mom lolu d'une manière générale xamnañ ni lolu lu bax la manam yamal ci lolu bu fekente ne amulo xam xam lolu ci lolu ngay yam wa amma ki nga xamantene mom du borom xam xam tamit nek ci keurum te xamne li baxul koku tamit mën na ni hey bayi len li ndax li baxul wala bok koku mu ku jog gis ay nit ñuy def lu bon mu daali taxaw te gisul kenn ku ko téré donte amul du borom xam xam mu ne gaay li nak mom xamna ni li baxul ndax deg na borom xam xam yi nan li baxul xawma nak ayam bu koy téré waye xawma hadith bu koy téré waye nak xamna ni li mom baxul te dañ ko wara bayi bo pare nak bu nit ki wëlbeutiko ne day wérante ak mom mu ne ko bo bëgge ma bo la la kuma gëna xam mu daal lay leralal waye man duma continue di wérante ak yow wa manam lolu fokk nit ñi di tam lolu manam di bañ di dugg ci ay wérante manam dal la wa légui dal bo bëgge ñu déllu ci ko xamne mom mo ñu gëna xam mu leralal ñu lolu mom moy li nga xamantene mom moy li nga xamne mo ragneeku ci yoy ci masala yoy waye nak bu fekente ne fa illam yastati fa bi qalbi wa yoy yep nak su fekente nit ki manuko itam dafa wara nakar lu mbir mi ci xolam ndax nit ki bu fekente ne manam te lolu moy li gëna neew nit su fekente ne dem na ba gis ni ni yu bon yi xew nakaretu ko rek amutul effet ci xol bi rek xamal ni bon na amma su fekente ne yu bax yi daf koy contane lo te yu bon yi daf koy nakari lolu moy tek te lene manam amna asmbax lu mu bon gu desandi ci mom waye su fekente ne lolu mom amul ci mom xamal ni xol ba dag na fim tolu xol ba deena yakuna yalla ñu yalla sam te yalla yalla dundal suñu xol aduna ak alakhirah ci barki yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi hadith da fay tek le manam yermande gi nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam amé ci kaw xeb bi hadith da fay tek le ay mas'ala yu bare bok na ci mas'ala yi nga xamantene mom la tek le kon yiñu waxon ci walu manam laf amna nak bo xamantene ñing koy dogo fatte dañ ko fatte won dama ko fatte won moy manam masalan manam differentiation yi nga xamantene ño am ci nit ñi dindi sobe yi wa yoy tamit wala bok lolu inshallah nañ bay ba benen hadith bi inshallah taala lolu dinañ ko leral ci benen hadith bi inshallah taala te mom moy hadith abu hurayra radiyallahu taala nu bi nga xamne mom mo tegg ci suñu hadith bi ala kulli halin hadith bi ay hadith la wax xamantene manam hadith bu maggi mbir la yo xamne borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ koy faral di jëfëndiko bo pare dafa nek hadith bo xamantene dañ koy faral manam di tektalo ñen ñi diko indi ci buntu yu bare manam boko xolé ci buntu yu bare lañ ko mëna duggal ndax masala yi nga xamantene mom la aju masala yu bare la bok na ci batay yo xamantene ay masala la yo xamne yum ci aju la moy yu demé nek ci jaka tegg ni nga xamantene mom lañ ci wara amé ni dañ ko wara wormal teet waru ñu fa défé luddul di tuddu yalla comme ni nga xamne non la ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxé néna dañ ko innamatubna lis-salati wa zikrillahi wa qira'ati al-qur'an dañ ko def luddul ñu ngir ñu ci julli ngir ñu ci tuddu yalla ak ni ngir manam di ci zikkar ak di ci jang al-qur'an niki nonu waru ñu ko nek war amna ay mbir yo xamantene dañ koy téré wa yoy bu ñeksé ci kitab salat insha Allah taala dinañ ko gis lu demé nek difa jaay ak niki nonu difa nek tamit difa laccé wala difa nek tamit difa wut dara wala bo nga nek ci bir jakk ji difa nek ko xamantene dal ah dang fay nek di waxtanu aduna yo xamantene amul ndariñ amul bop amul gene ak difa nek di fo ak di kafakaré manam te fek nak li ngay wax manam amul lo xamantene manam lu am rapport ak diiné la wala bok nga nek fo masalan difa def ko nelaw kay manam munef na fa nelaw comme ni Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ma wax ne mom dan na fa nelaw jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam fek mu nek won jeune bo waye nak amma li nga xamne mom moy li bon moy nek ko xamantene manam sa yu bëgge na raw dem defé ci sieste bi ci bir jakk ji wala bo nga nek fa ko xamantene dang fay rombu manam rombu fa nonu rek def ko aw yoon manam dugg ci jakk ji duggé buntu bi jaar ci benen buntu ba dem ak yu demé nek nonu nga xamantene dañ koy téré yoy yep ay mbir la niki nonu tamit loolu day tek la orma bu mak bi nga xamantene mom mo warona am ci manam mom lañuy wara amal ci beurub yu magi niki nonu yi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala fonk dañ ko wara fonk comme sama borom subhanahu wa ta'ala neena wa man yu'azzim sha'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub ak kep ko xamantene magal na symbole yalla yi lolou da ci ragal yalla la bok wa man yu'azzim hurumatullahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbi kep yo xamantene kep ko xamantene dafa magal yi nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko magal daf ko wormal lolou day mom lolou mo gën fi mom ci borom subhanahu wa ta'ala manam yiw rek la koy indi te lolou day ragal da koy yokal ragal yalla te daf koy yokal jegeñal borom bi subhanahu wa ta'ala xolal motax manam beurebi dañuy mag ak manam dañuy mag niki non tamit manam jëf yi nga xamantene mom lañuy jëf dañuy mag ak wañéku ak niwdo ak ñak solo ak am solo ci manam proportionnellement ak beurep ba na mu maggé lool mom motax yu bare bare ci li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam neena masalan hatta manam ki nga xamantene da fay tuflu ci bir kanamu qibla bi djublu qibla bi wala ki tuflu ci jakkaji muné koku nonu bakkar bu mak la am moné nga xamantene li ngi li dindi tuflu gogum mom moy mu far ko niki nonu subhanallah xolal li nga xamne mom la wax ne ku tuflu ci kanamu qibla bi bu ñewé yowmal qiyamah di tuflu tam day nekk ci kan ci djebi lool lañ koy mbugale ak yenen ak yenen yoy yep day waré manam magga yu mbir yi nga xamantene dañ ko wara magal niki nonu liñu wara magal li ci jitu mom moy suñu borom subhanahu wa ta'ala manam amma yi nga xamne ñom ñoy symbole yi nga xamne suñu borom daf leena wormal moy ku ci jitu moy alquranul karim muy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bot après yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom moy alquran bi don dox mo ndax mom moy ki nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manam mom don won wax ci banexu bakanam lepp lu mu wax rek manam wahyu la manam niki nonu dañu wara magal ñi nga xamantene tamit ñom ñoy borom xam xam yi nga xamantene ñom ñoy taxawu diine ji te ñom ñoo leen di taxawu ci biir ak ci biti lool ñoñu tamit manam ñom ñoo ci teggu ndax ñom ñoy ndone yenenti alayhi msalaatu wassalaam comme niko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxe ni al ulama warasatul anbiya manam borom xam xam ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoo doon yenenti alayhi msalaatu wassalaam manam niki nonu tamit dañu wara mag magal fonk lepp beurep yi nga xam manam ñi nga xamantene sama borom dafa wax ne nañu leen magal nañ leen fonk lu demé nek wajuri ak ñu xamantene way jégué ñaalé lañ manam mbokk yi niki nonu tamit dañu wara magal ñi nga xamantene ñom ñoy mag ñi ba paré yërem ñi nga xamantene ñom ñoy gono yi niki nonu tamit dañu wara nek ño xamantene dañu wara magal manam bepp beurep manam beurep yu bax yu demé nek jakk yi yu demé nek manam ak dëkk yi nga xamantene dëkk yi diiné la yoyu dañ leena wara magal te dañ leena wara fonk amna beurep yo xamantene yu bon waruñu ko fa def bu fekkentene yu bon ñom xamuñu ko yoyu tamit waruñu fa ñew difa indi yu bon niki nonu tamit dañu wara nek ay nit ño xamantene bepp julit dañ koy wormal mo xam xamna mo xam xamul subhanallah hatta ki nga xamantene sax du julit waye dafa nek nit ko xamantene manam nit la rek même bu fekkentene dafa xamul dafa am ñewante go xamantene war nañu ko am par rapport ak koku te bokku na ci li nga xamantene moko degeural mom moy suñu hadith bi ñu ne ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comportement bu rafet bu mag bi nga xamantene mom la am vis-à-vis ak kaw kaw bi manam lolu day woné manam ne képp ko xamantene xamul tamit dafa am no xamantene non lañu wara comporter wo ak mom té kaw kaw bi dafa yor atté xalé yi itam manam wala bok xalé yi dañuy yor atté kaw kaw bi manam nga xamantene tamit xalé yi dañu wara am ñewante ak yërmëne bu mag ci ñom nga xamantene waruñu leen tamit manam manam waruñu leen di xuxal ak tital ak jaaxal manam saasu nek manam ak di leen duma rek fekk dak manam ñom da fekk rek dañoo xamul motax ñu nekk ci li ñu ne manam li gën mom moy ñu wax ak ñom dank ba para leral le mbiri am manam su fekkante nak war nañ leen door deug la dañ leen di door waye nak ci andak manam ñewante ak yeurumande ak manam xam ni nga xamantene non lañ leen di def non lañuy doxale ak ñom duñu bayyi kepp ku ne mu di leen door sa yu ko nexé manam duñu bayyi manam rawati na suñu jamono yi nga xamantene nit ñi ñu bari ci nit ñi daño nek ño xamantene manam seenu responsabilité dafa def manam bu boba duñ len bayyi ak xalé ñu ne tout simplement parce que dañ len di jangal rek dañ len di door dañ len di def lu len neex di japp seen nopp bi diko dag wala yu demene ko nonu yoy dedet manam fokk tamit dafa am lo xamantene te xata ci nga xamantene mom moy ci dul julli sax ci xalé kok yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf nañ baye bamu am fukkat ni do ko door lan ngay xalat subhanallah ci xala bo xamantene amagul lool bo pare manam ñu diko door ci lo xamantene xamul manam ci lo xamantene mum xamu ci dara manam fokk dañ leena wara leralal di jital leral gi ci kaw door yi lool moy li nga xamantene mum lañu wara def deug la nak bantal tuuti tuuti leg leg manam loolu du yakul dara waal manam bu fekkante ne da fay ragneeku te loolu rek la xale bi meuna xam ngir meuna bayyi mbir mi deug la loolu dañ koy def waye nak ñu tek ko manam ñu bañ ko door door bu yaq bu door bu gañ ak yu demene ke non niki nonu tamit manam jigeen ñi itam dañ leena wara manam ñi nga xam nañu nek suñu ron tamit dañu wara am yermande go xamantene dafa waran dañ ko wara am par rapport ak ñom ndax way niw ji doole lañ te ñom comme li nga xamantene ñom ñoy way niw ji doole yépp acte bobu rek lañu yor manam waxuñu ko comme ni nga xamantene non la ko lenn ci manam waja mëno ju di waxe nan ma sa lan waaw jigen mom dañ nangam jigen nangam jigen ak hatta ba melni jigen mom moy buru dekk bi te dedet lolu nak du lolu limi tek rek moy ku neew doole dañ koy fonk nit dañ koy fonk parce que nit la mo xam goor la wala jigen la manam fekente ne nit la rek dañ ko wara fonk respecté ko lolu manam ci gattal dal lenn la ci li nga xamantene mom mo aju ci hadith bi mbolé li nga xamantene mom mo aju ci hadith bi ci ay njariñ ak ay manam ay leer yu ci nek manam ak lo xamantene am jangala la yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla bu ñu ko xañ yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene dañ koy jariño te mu nek te mu boole ñu ci ñinga xamantene liñu xam day nek njariñ pour ñom day nek lay pour ñom te bu nek lay contre ñom yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene ñom ñoy am yermane gu yaatu ci mboole mindeef ji comme niko yenente bi sallallahu alaihi wasallam nekki won ak niko ko sama borom subhanahu wa ta'ala waxe won ne yermane gu yaatu bi nga xamantene mom la am ci mom motax nit ñi dawuñu dawuñu ko subhanallah xolal kaw ko bi su fekkonte ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon comme li alquran di wax fadhan ghaliz alqalb kon day lan fadhu min hawlik kon bu woba kaw ko bi bo dana bok ni jik jugi ci wetu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye neena yenente bi sallallahu alayhi wasallam musuma gis ko meuna jangale ni mom musuma gis ko baxé ni mom ni nga nonu manam tamit lolou tamit day wone manam yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene dal dañuy doon jikko joju ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene ñom dañuy jangal nit ñi yu yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy muccu ci manam mbolem sobe zahiri ak yu batini suñu borom subhanahu wa ta'ala la ba leen duggal leen ci wa keur yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nga xamantene ñom dafa deñal ci ñom mbolem sobe aduna ak alakhira yalla nañu yalla wala ci ñinga xamantene dañuy top yoonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam di top ay jéegom di top ay tankam di ko roy di roy mbolem ñinga xamantene ñom ñoy ñu bax ni nga xamantene ñom ñoy ñi jitu ñu ak ñinga xamne ñom ño fi nek yalla yalla saxal mbolem kep ku nek ci bax ci kep ku nek kep ku julit yalla la yalla saxal ci diine ji te yalla yalla degeural sax deggul sank aduna ak alakhirah kep ko xam ba pare dimbali la ci sa walu aduna dimbali la ci sa walu alakhirah jappandal la sey mbir yewenal ko yalla yalla rafetal julit ñepp yewenal seen mucc yewenal tamit seenu tay ak seen ëlëk yalla nañu yalla jappale def ñu ñi nga xamantene dañuy sopp julit ñepp bëgg leen te duñ ci am ben xajj ak seen yalla nañu yalla mussal ci lepp lo xamantene jikko ju ñaaw la lu demé nek ñom iñaan ak soxor ak manam ak reey ak yoy nga xamantene manam ak yeneen ak yu mel non ak di reey reey lu ci kanamu julit ñi rawati na soxore julit ñi yalla nañu yalla mussal ci yoy yeepp yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy am yërmande gu yaatu gi nga xamantene ndono la guñuy donné ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي لا إله إلا الله لا إله إلا ربي لا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي لا إله إلا الله